Hablemos de medio ambiente y de la manera como podemos contribuir a conservarlo. EcoReport, fin de semana. Fin de semana. El espacio de Fundecopi Radio dedicado a conocer, aprender y desarrollar habilidades que ayudan a cuidar nuestro entorno. Todos los sábados a las 8 de la mañana. Conduce el biólogo marino Jorge Donoso. Bienvenidos. Hola, hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro programa de EcoReport fin de semana. Programa que se realiza con toda la voluntad y el amor para que todos aquellos que nos gusta el medio ambiente de una u otra forma podamos aportar para que cada día sea mejor y reconozcamos a la naturaleza como la madre de todos nosotros y de cómo debemos cuidarla. Así que bienvenidos a este programa. Nelson, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mi querido Jorge, tengo usted muy buenos días. Vamos a enterarnos de cosas importantes de lo que ocurre en el medio ambiente. Así es, Nelson. Hoy vamos a hacer un programa pues bien especial, dadas las circunstancias que vive actualmente el país, acerca de todo esto que estamos en el país viviendo, conociendo, oyendo noticias del día a día acerca de los problemas que tiene algunas zonas del país de Colombia acerca de la escasez del agua. Hay que ver que en este momento, pues desafortunadamente algunas zonas, por no tener una coyuntura de planeación, de estrategias, de cómo poder solucionar este tipo de acontecimientos naturales, no están preparadas. Y eso, desafortunadamente, las personas, las comunidades pobres son las que pues pagan el plato roto acerca de este tema, Nelson. Bueno, nuevamente, buenos días, Jorito. Estaba mal enfocado en el saludo. Bueno, aquí estamos para saludar a nuestros amables oyentes y a aquellas personas que pues viven la situación del universo, del mundo, más exactamente sobre la escasez del agua, porque en nuestro país se está viendo las sequías en La Guajira, en Los Llanos, en diversos lugares, y que este es un preciado líquido que, pues, entre otras cosas, como noticia importante que queremos destacar, es la posibilidad de la recuperación del río Magdalena. Así es, Nelson, ¿no? Y que es un factor importantísimo a raíz de esto que estamos viviendo, como dije ahora, y que tenemos que ser conscientes que la naturaleza nos da lo que nosotros le estamos haciendo, deforestaciones, contaminación, CO2, industria, todo este tipo de cosas hace que venga estos factores climáticos y que afecten de una u otra forma nuestra vida diaria, no solamente el hecho de las zonas rurales. A veces creemos que como estamos aquí en las ciudades, esto no nos afecta, y resulta que sí nos va a afectar, porque todo esto que hacemos en nuestro hogar, la comida, el agua, nuestra vida diaria, toda esta radiación solar que usted cuando sale de su trabajo o sale a hacer alguna actividad, le va a afectar su salud, le va a afectar su piel. Entonces esto tiene que ver con todos nosotros. La humanidad no podría vivir sin este preciado líquido, ¿no? Así es, y como alguna vez hicimos en nuestro primer programa acerca del agua, en ese entonces dijimos que íbamos a hacer otro programa o que íbamos a hacer muchos más, porque era un tema demasiadamente grande, con muchas áreas para hablar, para trabajar. Y bueno, desafortunadamente ocurre este fenómeno que de hecho tengo que decir que no ha comenzado todavía el fenómeno del Niño. Decían que a mediados de agosto, pero pues todavía se está alargando, pero entre más se demore, pues más tiempo se va a ir. Es decir, si hubiera comenzado ahora en agosto, tenía que haberse ido en marzo, abril. Si comienza ahora a finales de agosto, septiembre, pues tendrá que ir hasta mayo, junio del otro año. Así que, pues bueno, vamos a dar unos algunas experiencias. Nuestro programa de hoy va a ser relacionado con este tema, pero más enfocado hacia la parte de la innovación, de a todos aquellos proyectos, áreas de conocimiento, tanto académico como de investigación, donde podemos y vamos a aprender y conocer cómo podemos captar el agua, cómo podemos evaluar, prepararnos para cuando llegue esto. Y si de una u otra forma va a aportar este programa para que aquellas personas que conocen, tienen familia o saben de personas que están en estas zonas que actualmente Colombia tiene de impacto de la sequía, pues puedan colaborar en cuanto a este conocimiento. Vamos a dar diferentes áreas en el mundo que se están realizando, que se han realizado en el pasado. Un ejemplo clásico va a ser el de África, donde por su circunstancia geopolítica, pues siempre ha vivido este factor de sequías y como todos sabemos, pues no tienen grandes recursos para poder adaptarse a este cambio. Así que, dadas las inquietudes y dadas las cartas y emails que recibimos acerca de este tema, que querían que habláramos acerca de este fenómeno, ya lo hicimos en nuestro primer programa acerca del agua. Hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos captar esto, cómo podemos mejorar la cuestión del agua. Ya no desde el punto de vista del hogar, que usted y yo de pronto lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida en el hogar, como no desperdiciar agua bañándonos, reutilizar el agua en la lavadora, cerrar cuando estamos lavando los platos, en fin, todo este tipo de cosas que ustedes ya conocen o habrán oído y estuvimos hablando en el primer programa que hicimos acerca del agua. Hoy vamos a darle un enfoque más bien técnico, más bien innovador. Ojalá les guste el programa porque es muy interesante. Y bueno, pues bienvenidos a nuestro programa de Correport. Vamos a darle una bienvenida a nuestros amigos conectados al chat de Facebook, así como el de Fundecopy en el chat, donde vamos a recibir sus comentarios, algún tipo de pregunta que quieran hacer, para que nosotros con mucho gusto durante el programa podamos resolverlas. Está acompañándonos como siempre la ingeniera Alba Rocío Lemus, está conectada al chat hoy, en el día de hoy, y corre por fin de semana. Ricardo Castro, que fue uno de los que nos escribió diciéndonos que quería hablar acerca de esto, ya que él vive en Cartago y pues está viviendo parte de esto en las zonas rurales. Wilson Zuluaga, otro amigo que se conecta a Ecorreport fin de semana. Tenemos una comunidad de jóvenes también conectados a Ecorreport, una comunidad que se llama Green Drinks, los cuales trabajan también con el medio ambiente, con la parte de sostenibilidad, alguna parte de ellas en la parte urbana. Diana Bonilla en la costa, como siempre, conectada a nuestra red. Liliana Medina, aquí en Bogotá, también conectada. Y como siempre, Jaime Nivia en San José, Costa Rica, dándonos sus conceptos y sus opiniones acerca de estos temas. Bueno, quiero enviar un saludo o agradecer pues el correo que nos envió el día de o en estos días una oyente de todos nosotros, la cual nos había comentado acerca de una circunstancia que estaba pasando en este momento en Bogotá, un observatorio ambiental en Bogotá. Nuestra directora o una de las personas de la parte ejecutiva de Fundecopy, mi querido Nelson, doña Marisol Navarrete, muy gentilmente nos escribió y nos envió un link muy interesante acerca de la parte del Observatorio Ambiental aquí en Bogotá. Es una página que realiza la Secretaría Ambiental, donde hace o describe diferentes temas relacionados con todo lo que tiene que ver con Bogotá en la parte ambiental. Recordemos que en días pasados, del 10 al 12, se realizó aquí en Bogotá el Río Más 20, un taller de diferentes temas relacionados con el medio ambiente, donde se reunieron diferentes actores que describían su punto de vista y sus experiencias en otras ciudades referentes a la parte de cómo podíamos aportar al medio ambiente en las ciudades. obviamente Colombia y en este caso Bogotá estuvo recibiendo todo este tipo de experiencias y aportando también con sus trabajos que han hecho a nivel de humedales, a nivel de la Secretaría Ambiental en diferentes zonas, a nivel de educación, diferentes áreas de trabajo, a nivel de arborización, de bicicletas, de la parte de manejo educacional, en fin, todo esto ustedes lo pueden encontrar en la página de la Secretaría de Ambiente, ambientebogota.gov.co, donde el Observatorio Ambiental de Bogotá puede o les va a mostrar las diferentes áreas y agendas que trabajan actualmente en Bogotá. Asimismo, en este correo que nos envió Marisol, hablaba de cómo ahora que comienza el evento del Rogal Parque, van a entregar aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, precisamente no financiado, pero sí propuesto por la Secretaría Distrital del Ambiente de Bogotá, donde van a realizar esta colecta, se llama así, de diferentes aparatos y residuos peligrosos. Recordemos que esto ya se venía haciendo, más que todo con las pilas. Ustedes sabrán o tuvieron la oportunidad de escucharnos en algún programa que hicimos acerca de los desechos electrónicos también, y hablamos de las pilas, que es un programa que también vamos a volver a realizar un poquito más amplio. Y ahora con este evento de los aparatos electrónicos y eléctricos, pues vamos a también mirar qué tipo de reuso pueden hacerles a este tipo de aparatos, ya que al acumularlos o al entregarlos, creo yo la Secretaría Distrital va a proponer hacer un reuso de esto, pues no de pronto los materiales que contienen los aparatos eléctricos, sino más bien como sus partes, algunas partes, volverlas a utilizar en otro tipo de cosas. Así que, pues bueno, vamos a ver que en esta inauguración que se va a hacer del Rock al Parque, la gente se dirija y haga parte de esta colecta que hace la Secretaría Distrital del Ambiente. Así que, pues bienvenidos y gracias a nuestra amiga oyente, muy gentilmente por el mensaje enviado, y que con mucho gusto le estamos haciendo énfasis en lo que se está a hacer. Agosto 13 del 2014 se hizo esta publicación o esta publicidad para que la gente ahora el fin de semana, a partir de que comienza a rodar el parque, la gente vaya y haga su entrega de estos aparatos, que todos, como sabemos, pues obviamente los tenemos. Algunos electrodomésticos, algunos computadores ya en desuso, recordemos los celulares, que cada día salen nuevos modelos, la gente trata de dejar los antiguos, los bota o los deja o simplemente no los vuelve a usar. Y recordemos que estos aparatos tienen chips, tienen baterías y todo esto, pues obviamente hay que volverlos a utilizar. Así que bienvenidos, gracias a Marisol por su mensaje nuevamente. Y vamos a dar inicio al programa de hoy. Bueno, hay que ver que la escasez del agua es un problema que queja a muchas regiones y personas en el mundo. Hay un estudio de la UNESCO del 2003 donde dice que la Tierra, con sus diversas y abundantes formas de vida, que incluye a más de 6 mil millones de seres humanos, se enfrenta en este comienzo del siglo XXI, o bueno, ya estamos recorriendo el 2021, una grave crisis del agua. Todas las señales parecen indicar que la crisis se agrava y que continuará haciéndolo a no ser que se emprenda una acción correctiva. Se trata de una crisis de gestión de los recursos hídricos, esencialmente causada por la reutilización o la utilización de métodos inadecuados. Por supuesto, la escasez afecta también muchas actividades productivas del hombre, entre las que ya conocemos la parte agrícola y la parte pecuaria. En Colombia, pues como ustedes sabrán, es lo que realmente mueve al país. Somos un país no tanto de servicios, sino de commodities. Y estos commodities los da la minería, los da la agricultura y los da la parte agropecuaria, la pecuaria, ganado, animales, en fin. En este contexto se hace necesaria la búsqueda de opciones de manejo, de aprovechamiento de agua, para ser utilizada tanto como fines productivos como domésticos. Así que una de las opciones con las que se cuenta es la cosecha de agua de lluvia. Ese término cosecha, muchos de ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo así? ¿Qué se referirá a hacer cosecha? Pues la cosecha no es otra cosa sino buscar de una forma física la técnica de poder acumular esa agua que nos cae del cielo, o que en algunas partes, que en Colombia tenemos muchas, la forma de captar esa agua que baja de fuentes, de cascadas, de riachuelos, de ríos, de lagos, y poderlo hacer de una forma física natural, no tanto hacerlo con piscinas o con cuestiones de construcción, sino hacerlo de una forma natural, que de hecho la misma naturaleza se encarga de darnos esa alternativa y que promueve a que las personas lo hagan de una forma práctica para poder solventar las épocas de sequía como las que estamos viviendo en este momento. La utilización de agua de lluvia ha estado presente por muchas generaciones como una forma de suplir las necesidades de agua para diferentes usos como ya dijimos, la agricultura, la atención de animales y el uso doméstico. Aunque por mucho tiempo ha sido relegada como una fuente de agua para las diversas actividades en los últimos años, esta práctica ha venido recobrando fuerza. ¿Y por qué? Pues porque ha sido una idea que ha sido transmitida de generación en generación, que desafortunadamente las nuevas han dejado de utilizarlas por el contexto de que ya como abrimos la llave y nos sale por acueducto, por una tubería, ya no es necesario hacerlo como lo hacían nuestros antepasados. Lo que no saben las nuevas generaciones es que a raíz de esta escasez toca volver a esos conocimientos antiguos para tomar nuevamente una alternativa de toma de agua. Hay un técnico holandés, Joseph Nars, donde definen la cosecha de agua como la recolección de agua de escorrentía para su uso productivo, mientras que otro concepto que da la FAO, la captación de agua de lluvia, está definida como una recolección de escorrentía superficial para sus usos productivos y que puede lograrse de las superficies de tejados, así como de corrientes de agua intermitentes y efímeras. Hace poco estuve en el Pacífico colombiano haciendo un trabajo profesional y veía cómo las personas, pues es una zona bastante lluviosa, pues no tiene el problema que está viviendo en este momento la costa atlántica y algunas zonas del centro y sur del país acerca de sequías, pero sufre de acueducto, sufre de problemas de alcantarillado y toda esta cuestión que comúnmente las ciudades en donde estamos usted y yo, pues no tenemos ese inconveniente. Así que ellos tienen una técnica ya antepasada, ya hecha por sus mismas circunstancias de vida en la zona, donde toman precisamente esta descripción que hace la FAO de tomar la recolección de agua en superficies de tejados. Ellos pues tienen la fortuna de que al estar lloviendo en la mayor parte del año, forman unas canaletas, unos canales en su tejado, donde después por gravedad y por mucha cantidad de agua que cae, llevan estas canaletas, esa agua que cae, a unos tanques normales de plástico, donde después obviamente los utilizan para diferentes usos domésticos, como es el caso del baño, para la cuestión de la casa, y en algunos casos esta agua, al ser llevada en unos tanques muy limpios, y que es agua pura, es agua natural, no es agua contaminada, la utilizan para la comida y para el uso humano, para bañarse, etcétera. Por lo tanto, ellos han aprendido a sacarle uso a una circunstancia del medio para poder volver a utilizar esa agua sin necesidad de que se la estén llevando por acueducto o sin necesidad de que estén esperando de que el Estado, o en este caso el municipio o la vereda, les lleve el agua a su casa, porque la están captando directamente del medio ambiente. Así que ha sido una práctica muy, de pronto, como contradictoria, ya que en una zona donde llueve mucho, se podría decir que el agua no escasea, pero se ve que le sacan el reuso para poderla utilizar, mientras que en la zona donde está sufriendo en este momento la sequía, como en la costa Caribe, donde puede que no esté lloviendo mucho, pero cuando lo hizo en el 2010-2011, cuando hubo estas inundaciones que todos también supimos, oímos en la costa atlántica, se tuvo que haber hecho algo acerca de este tema. Por ejemplo, haber hecho este tipo de cosas, haber acondicionado todas las casas en estas poblaciones para haber captado este tipo de recurso, haber formado grandes acumuladores de agua, y no se hizo. Y ahora que llega la escasez, pues es cuando tenemos que estar preparados. Así que es importante tener en cuenta estas formas de captación de agua por cosecha y por escorrentía, ya que si no está lloviendo, podemos hacerlo también en algunos riachuelos. Recordemos que en época de lluvia, también estos riachuelos crecen mucho. Estas escorrentías de zonas montañosas empiezan a formar grandes caudales de agua, y que en algunos casos, si no tienen un caudal establecido, pues van a formar inundaciones y hacer estragos de rompimiento de viviendas, de puentes, de calles, de carreteras. Mientras que usted le da un uso de esa captación de agua, podríamos volver a utilizarla en épocas que llegue la sequía. La FAO existe también, perdón, la FAO da también como formas de clasificación que se considera cosechas de agua, diferentes variaciones. Normalmente dependen según la descripción que el técnico haga a ser considerada de captación o de cosecha de agua. También es importante recalcar que existen diferencias, entre los que se considera captación y conservación de agua. Y esto, pues, hay que definirlo muy bien, porque cuando usted capta agua lo hace para un fin. Ese fin puede ser doméstico, puede ser de agricultura, puede ser de toma de agua del ganado. Mientras que cuando hablamos de conservación de agua, lo hacemos más que todo en reservorios, donde necesitamos que el agua que llegue ahí va a ser para un propósito de mantenimiento de un recurso en el medio, ya sea para cuestión natural, como un parque natural, o para que algunas especies sobrevivan, porque pues les falta el agua y usted se las ha quitado. Entonces, al captar esa agua, lo hace con el fin de conservar esas especies, sean animales o sean de flora, la que sea. Entre esa conservación, distingue también el hecho de que sean de suelos, como el caso de labranzas, de bordados, de surcos. La conservación de aguas se define como una captación de almacenar agua donde caen terrazas y donde se puede captar esa agua con el fines de almacenamiento para un fin de, como les describía, de mantenimiento de unas especies o de unas grupos de animales y de flora. Asimismo, hay varios diferentes métodos de conceptos de cómo se concibe la captación del agua. Hay diferentes técnicas descritas por diferentes científicos y técnicos de la FAO alrededor de todo el mundo, más que todo en Europa. Recordemos que países como Israel, al vivir en desiertos, tienen unas técnicas muy, muy avanzadas acerca de la captación del agua, de cómo ellos pueden y le sacan el jugo a cada gota de agua. Aunque suene muy, muy chistoso decirlo, pero ellos tienen unas técnicas que cada gota, cada reservorio que ellos almacenan, lo trabajan de una forma tan técnica y tan científicamente avanzado, que es sorprendente ver que en Israel hayan cultivos de hortalizas, de frutas, de alimentos en desiertos, donde se supone que no crece nada, y ahí existe ese tipo de técnicas. Así que es muy importante conocer, y vamos a aprender ahora de cómo estas diferentes ideas que han hecho diferentes instituciones y universidades en el mundo han ayudado para la estructuración de complejas formas de captar el agua. Así que vamos a mirar este tipo de zonas en donde, según la FAO, hay una clasificación de sistemas de captura de agua según el tiempo de almacenamiento y según la fuente del agua. En Costa Rica, por ejemplo, algunas regiones presentan déficit hídrico en ciertas épocas del año, muy parecido a lo que hay en Colombia. En cuanto a precipitación, esta situación propicia la realización de un esfuerzo con tal de analizar las posibilidades existentes de suplir las necesidades de agua como fuentes alternativas. En este caso, lo que llamamos allí la cosecha del agua. Es por eso que nace un proyecto y fue financiado por la FAO, donde hay un estudio de viabilidad técnica y económica para el desarrollo de opciones de cosecha de agua y manejo adecuado en sistemas de riego en la producción de agropecuaria. Esta cosecha de agua se da con el fin de que en esas zonas donde hay agricultura o hay producción agropecuaria, tanto de agricultura como de animales, esta cosecha de agua se haga para un fin de sistema de riego y de adecuación de tomaderos de agua para animales. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que cuando llegue la sequía usted no tenga la mortalidad que en este momento estamos viviendo de animales, de ganado en Sucre, en Córdoba, y de sequía y de mortalidad y de muerte total de cosechas en Valledupar, en el Magdalena, de diferentes cultivos, dada la no existencia de agua para poder hacer el riego como un instrumento para que sus cultivos no se acaben. Este proyecto se tomó como un instrumento para valorar los aspectos positivos que se puedan implementar en las regiones, considerando variables como la precipitación, o sea, en época se da, en qué cantidad se va a dar esa precipitación, asimismo considerando la topografía, si es llano, si es montañosa, el tipo de suelo que vamos a tener, si va a caer sobre suelos que lo van a absorber totalmente, o si es algo arcilloso, asimismo el recurso humano que existe en la zona para poder trabajar esas estructuras, y obviamente pues los equipos que vamos a necesitar para hacer este tipo de cosas. Así que es muy importante conocer el objetivo que se va a tener para hacer ese tipo de cosechas, y con este fin pues obviamente algunas zonas tendrá que prepararse para ello. En las últimas dos décadas han aparecido publicaciones sobre este tema de cosecha de agua. Pues obviamente están todo ese tipo de instituciones, Banco Mundial, la FAO, la UNEP, sí, donde las experiencias que se toman pues han sido aplicadas más que todo en la zona del subsahara en África, aunque las bases técnicas y las técnicas en general que se utilizan se pueden también aplicar en otras regiones como las que vamos a hacer aquí en América Latina, como el caso de Colombia, en el caso de México, en fin. Y esta cosecha de agua de lluvia para consumo humano, consumo pecuario y agricultura, se da pues precisamente para buscar una alternativa para que los agricultores y la gente que depende mucho de este tema tome estas bases técnicas y experiencias que se han hecho en África. Voy a describirles algo bien interesante. Hay una técnica que se utiliza, bueno, todavía se sigue haciendo, pues recordemos que África es uno de los continentes más afectados por esto de las sequías. Resulta que en una parte de África del subsahara, como acabo de describir, de la que realiza la FAO, montaron unas estructuras llamadas rain chutes. Bueno, lo hago en español para que lo puedan comprender. Se escribe rain chutes y se lee rain chutes. donde no es más que un paracaídas, imagínense ustedes, un paracaídas, una bolsa grande, pero tienen esa forma de paracaídas, donde lo ponen en estructuras de madera y lo hacen precisamente para captar agua lluvia. Producir esta, o hacer este tipo de estructuras con el fin de poder tomar el agua y así poderlas tomar después cuando ya no exista el agua, se da cuando hay unas sequías prolongadas en esta parte del África. Pues obviamente a veces nosotros decimos que aquí en América Latina y en Europa pues no sufrimos mucho de esto, pero cuando vienen estos cambios climáticos pues hay que tomar precisamente estos ejemplos que hay en estos países donde desafortunadamente pues no tienen la tecnología ni no tienen los recursos económicos para poderlos pues hacerlo mucho más técnicos. Esta técnica de utilizar un paracaídas viejos para construir aljibes y así recolectar agua en la época de lluvias, que sería almacenada para cuando llegue la época seca en África, momentos en el cual el agua es uno de los bienes más apreciados que tienen ellos en el continente africano. El sistema es excelente porque se ocupa pocos recursos, o sea, no tienen gran tecnología. Además es extremadamente ligero, lo que implica que es portable, no tiene que estar fijado a una zona o a una área, y pudiéndose instalar rápidamente en cualquier zona. Esos aljibes suelen construirse con barro y paja. Recordemos que hablábamos de los materiales que se utilizan, aparte de estos paracaídas viejos. Pero estos materiales no son resistentes, de modo que no son la mejor opción para captar agua. Pero recordemos que como son zonas pobres, y aquí también las tenemos, esta sería una forma muy interesante de cómo poder cambiar o cómo poder captar un poco de agua en algunas comunidades. Sobre todo cuando pues, hay unas precipitaciones no superiores a 600 milímetros anuales de precipitación. Siendo el problema de esta captación durante un breve tiempo. Se hizo un análisis, se hizo un estudio, se hizo un seguimiento acerca de esta captación y se dice que se podía recolectar aproximadamente unos 25.000 litros de agua al año. 25.000 litros del agua al año. Esto pues es una cantidad pues bien interesante. Dicha cantidad correspondería a 70 litros por día, suficientes para satisfacer las necesidades diarias de 40 personas. Entonces, el diseño incluiría un sistema de potabilización, en caso que podamos lograr mejorarlo, y que sería de bajo costo y de fácil mantenimiento para las cosas comunes de una población. Entonces, volvamos a decir, 70 litros por día, sería suficiente para 40 personas. Esto si llegamos a hacerlo en una zona pequeña de alguna población o vereda de la parte costera norte de Colombia, podría abastecer precisamente estas necesidades de sequía en cuanto a recolección de toma de agua. Así que bueno, vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos nuevamente aquí a Ecorreport fin de semana. Y ya saben, jóvenes, vivan su vida, aprovechen el tiempo y recuerden que el tiempo es oro y quien lo pierde, pierde un tesoro. ¡Profe, profe! ¿Ajá? ¡El tiempo es agua! ¿Mm? ¡Dígalo así! ¿Cómo dices, muchacha? ¡Que el agua vale más que el oro y es nuestro mayor tesoro! El agua es vida, el agua vale más, muchísimo más que el oro. ¡Basta ya! De minas a cielo abierto, basta ya. Muere el río, muere el suelo, basta ya. Llegan a Fundecopi Radio los acordes de la música colombiana. Bambucos, pasillos, cumbias, chirimías, torbellinos y joropos. Colombia es mi tierra, el programa que nos invita a recorrer la tradición musical de las regiones de nuestro bello país. Conéctese a Colombia es mi tierra, de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Retransmisión a las 6 de la tarde. Fundecopi Radio, transformamos tus sentidos. Hace cinco años nace el espacio más importante para las bandas de rock en la web. Desde hace cinco años nos han visitado de muchos lugares de Latinoamérica. ¿Qué tal, amigos de la Revolución del Rock? Los saludamos amigos de Puerquerama desde México. Hola, somos Sponsors y estamos en la Revolución del Rock. Para la Revolución del Rock, un abrazo y un beso bien grande de parte de Iván Rodríguez del Diario de Nadie. Un saludo para toda la gente de la Revolución del Rock desde Saterra y desde Chile. Hola, ¿qué tal, banda? Nosotros somos Minerva directamente desde México y le queremos mandar un fuerte abrazo y un saludote a la Revolución del Rock. Hemos tenido leyendas. Un saludo muy grande a la Revolución del Rock de parte del Cabra de las manos de Filipe. Nosotros somos Los Elefantes. Queremos dar un saludo muy especial a toda la gente de la Revolución del Rock. Soy Mosca Lorenzo de Los Auténticos Decadentes. Un saludo grande para la Revolución del Rock. Hola, muchachos, somos 1280 Almas y estamos aquí en la Revolución del Rock. Hola, amigos, somos la gente de la Tierra. Este gran abrazo y saludos para la Revolución del Rock. Somos revolucionarios latinoamericanos. Señor Flavio Andrés Jiménez, Andreas Kisser. Y acá está el maestro Alex González de la Tierra, acá en Revolución. Y hoy seguimos haciendo reconocimiento y apoyando a las bandas. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro Lopera, cantante de Los Otros, y esto es un gran saludo para la Revolución del Rock. Hola, Revolución del Rock, somos Cowboys from Hell. ¿Qué tal, parceros? Nosotros somos los de La Habana, y un saludo bien especial a la Revolución del Rock. Saludo para la Revolución del Rock de la Mercosur. Para todos los oyentes de la Revolución del Rock, nosotros somos Vertical Valley. Escuche el espacio de las bandas. La Revolución del Rock, más viva que nunca. Más viva que nunca. Bueno, volvamos nuevamente aquí a Ecorreport fin de semana, un programa para que todos ustedes conozcan un poquito más acerca de las condiciones que estamos viviendo actualmente en el medio ambiente y podamos aportar nuestro granito de arena para que esto mejore. Vamos a seguir con esta actividad que estamos haciendo el día de hoy, de conocer formas y técnicas de captación de agua a nivel de Latinoamérica, tomando ejemplos de diferentes países del África. Vamos a conocer una que viene de aquí de Centroamérica, donde habla precisamente de cómo algunas zonas de Nicaragua, El Salvador, hicieron esa técnica de cosecha de agua para poder solventar sus cultivos y sus manejos de vida diaria de toma de agua. En el 2008, el Fondo Latinoamericano para el Arroz de Riego, con el apoyo del Centro Internacional de Agricultura Tropical, la CIAT, hicieron un financiamiento para estos tipos de proyectos, donde se realizarían diferentes técnicas para la cosecha del agua. El agua es una fuente vital que, pues como todos sabemos, se calcula que el abastecimiento de agua total en el mundo es de unos 1.400 millones de kilómetros de 1.400 millones de kilómetros cúbicos en cuanto al abastecimiento de este recurso primordial, es decir, casi las tres cuartas partes de la superficie de la Tierra están cubiertas de agua, pero a pesar de su disposición, no toda es apta para consumo. Recordemos que la mayoría está en los mares y en los océanos. Y pues el agua es el eje del desarrollo económico y social de cualquier país, y que se ve comprometido más que todo en la agricultura, en la actividad fundamental para la producción y abastecimiento de alimentos. Y esa estrecha relación que hay entre esta y el agua pues hace que se acentúe mucho más la crisis cuando no tenemos este recurso práctico, o sea, una forma práctica en la forma de abastecernos, de tomarlo, de poder cosecharlo cuando hay sequías. Es así cuando en Nicaragua se hace un trabajo acerca de este tema, y con estos organismos que acabo de describir se realiza unos proyectos acerca de cómo poder captar y cosechar el agua. Y se realiza en sitios seleccionados por el proyecto donde hay áreas donde no tenían el uso de cómo poder utilizarlas a nivel de pastos, por ejemplo, y donde el 87% de la población pues obviamente vivía sobre la franja del Pacífico y querían hacer pues una forma de poderlo trabajar. Así que fue importante a partir de represas construidas, se pasó a la agricultura del secano, al establecer cultivos de riego, llámense hortalizas, maíz, sorgo, etcétera, además del cultivo de especies de peces, en este caso tilapia, dentro del mismo embalse. Los resultados obtenidos demuestran que los rendimientos tradicionales pueden ser incrementados a través de riego y prácticas de manejo que aseguren una alta productividad. Al hablar de cosecha de agua y de embalses o represas, no estamos hablando para producción de energía, como comúnmente las tomamos o las conocemos. Este proyecto trajo a conocimiento, para que todos lo conozcamos. Fue hecho una represa natural en zonas donde hay montañas, y por medio de escorrentías, lo que hablábamos anteriormente, por descripción de la FAO, hacía que cayesen o se desviasen algunos ríos o estas cascadas de agua a un pozo seleccionado por estas montañas o captado por medio de estas montañas, y se hacía que ahí, por medio de este gran lago, digámoslo así, formado por agua, se pudiera utilizar después para cultivos de riego. Se tomaba esta agua y se regaban los cultivos que tuviéramos alrededor de esta represa. Pero también podíamos utilizar esa agua para cultivo de animales, como en este caso de tilapias o de carpas o de truchas si son zonas frías, para incrementar obviamente la práctica sostenible de este tipo de comunidades. El maíz, por ejemplo, se pasó de una producción de 2 hectáreas, de 2 toneladas hectáreas, en condiciones normales de secado, por ejemplo, que no tuviera gran cantidad de lluvias ni de gran cantidad de agua alrededor de ríos, etcétera, durante la época lluviosa, y con un manejo tradicional como el que estamos describiendo de cosecha del agua, se pasó a 9 toneladas hectárea, aprovechando la radiación, aprovechando el agua que estábamos cosechando en estas presas piloto o represas piloto, y combinándolas con prácticas mejoradas de manejo, hicieron que se triplicara todo lo que estábamos haciendo. Por ejemplo, el frijol pasó de 0.6 toneladas hectárea, pasó a 1.5 toneladas hectárea. ¿Eso qué trae consigo? Que eso que estamos viviendo actualmente nosotros en sequía, si hiciéramos estos represas piloto y cosecháramos esta agua que nos cae, pues tendría obviamente una alternativa muy práctica de cómo poder mejorar las condiciones cuando llega la sequía. Hay otro proyecto, hay otro área del conocimiento que nos llega también de algunos estudios de Holanda y de Japón acerca de captación del agua a raíz de algodón. Recordemos que la parte del norte de Colombia tienen grandes zonas algodoneras, y eso sería una alternativa muy buena, muy importante, muy, muy buena para llevar allá. Investigadores holandeses y japoneses desarrollaron un tratamiento especial para el algodón que permite que éste absorba cantidades excepcionales de agua del aire, llegando casi al 340% de su propio peso seco. ¿Qué significa esto? Recordemos que aunque existan zonas áridas como la Guajira, por ejemplo, que tiene una situación muy muy muy grave en este momento, o el desierto de la Krakatoa, o el desierto de Israel, o el desierto de la parte sur de Estados Unidos, Texas, el Gran Cañón, Nuevo México, en fin, todos ustedes se imaginarán lo peor que es un desierto. Pues bueno, aunque exista desierto, el agua está en el medio ambiente, está en el aire, está en su alrededor, está en eso que está usted viviendo en este momento, o que vive usted en este momento en La Guajira. Aunque no exista agua física, el agua se evapora. El agua tiene un ciclo normal en el medio, que está líquida, está en el aire, está condensada o está sólida. Pues bueno, en estas zonas desérticas está en el medio, está en el aire, se está evaporando, pero está en el medio. El hecho que se evapore y no existan nubes no significa que no esté en el medio. Entonces, unas técnicas prácticas sería captarla de este aire para poderlas condensar y poderlas bajarlas, digámoslo así, nuevamente en agua líquida, y por lo tanto usted tomarla para fines de agricultura, con fines domésticos, con fines humanos. Bueno, una de esas técnicas es precisamente la que estamos hablando, o la que acabo de describirles, o que hicieron estos investigadores holandeses y japoneses, que al permitir que el algodón absorba cantidades grandes de agua que hay en el aire, estamos hablando de un 340% de su peso. Es decir, si pesa ese algodón, si pesa 100 gramos, estamos hablando que puede absorber 340% más de ese peso. Según sus inventores, lo que hace que este algodón recubierto sea tan interesante es que cuando se calienta, suelta el agua recogida. Este material podría ser una solución para abastecer de agua a las zonas desérticas como las que estamos hablando. ¿Con qué fin? Con el fin de poderlas cultivar y sacarles un factor de agricultura. Siendo lo práctico, si cogiéramos estos cultivos y le hiciéramos ese tratamiento de exponerlos en zonas desérticas, y después con ese calor grande que puede tener, obviamente posterior a un mediodía en La Guajira, podría soltar esta agua y ser recogida en aljibes, los que acabamos de describir con el paracaídas, en fin, y poderlo llevar a diferentes comunidades guayú, comunidades indígenas o poblaciones muy pobres, y poder abastecer precisamente de agua a estas zonas. Es muy importante conocer que estas técnicas no son muy avanzadas, no son dadas a tener grandes estructuras y grandes presupuestos, y en cambio sí podrían traer consigo una oportunidad para que muchas comunidades pudieran ser partícipes de ello. Estos investigadores de estas universidades de Holanda y de Japón, después de eso, aplicaron un revestimiento de un polímero llamado PNPAM a la tela de algodón hasta una temperatura de más o menos 34 grados centígrados. De este algodón mantiene una estructura similar a una esponja. Haz de cuenta de esponja cuando usted llega y lava la losa, que se expande y bota mucha agua, y es altamente hidrófilo, que tiene una gran cantidad para absorber el agua. A través de esta propiedad, el algodón puede absorber, como les decíamos anteriormente, 340% de su peso, y en agua, en peso de agua, en cantidades de bruma o la niebla, en comparación con un solo 18% sin el revestimiento. ¿Qué significa esto? Recordemos que en los desiertos también, en la noche, en la madrugada, tiene gran cantidad de esta humedad, precisamente por la evaporación que ha sufrido durante el día, por la gran cantidad de calor que existe. En la noche podíamos, por medio de estas estructuras de algodón, con este polímero, absorber toda esta cantidad de agua y posteriormente en el día poderla nuevamente soltar y recogerla en algunos aljibes. Pero cuando la temperatura se eleva mucho, el material se vuelve hidrófobo o repelente al agua. O sea, primero es hidrófilo, absorbe, y después se vuelve hidrófobo, o sea, suelta el agua. ¿Y cómo lo hace? En bajas temperaturas lo absorbe, en altas lo bota. Por encima, lo que les acabo de decir, por encima del 34 grados centígrados, esa estructura del polímero que acabamos de aplicar al algodón se cierra y libera toda el agua recogida, que completamente pura, y los investigadores aseguran pues que obviamente se puede repeler en zonas donde no existe el agua. Fíjense ustedes cómo es la naturaleza, lo que les hablaba ahora acerca cuando comencé el programa del respeto y de cómo nos da la solución en la naturaleza y así mismo cómo nos castiga cuando nosotros le respondemos mal. Es que esta idea fue sacada precisamente o inspirada en la naturaleza. ¿Cómo fue? Resulta que hay unos escarabajos en las zonas desérticas donde pueden recoger y beber agua de la niebla mediante la captura de las gotas que caen sobre sus cuerpos y ruedan hasta la boca. Del mismo modo, algunas arañas capturan la humedad en sus telas. Esta fue la inspiración para este nuevo material de recubrimiento de algodón que recoge y lanza el agua en los ambientes y posteriormente, obviamente a cambios de temperatura, los botan al medio. Esos investigadores llegaron a la conclusión que creen que el material puede ser adecuado para el suministro de agua en los desiertos o en las zonas, como en nuestro caso en Colombia, que hay montaña, donde el ambiente es a menudo brumoso por la noche y en el día es muy caluroso. Además, del material básico tejido del algodón es barato y se puede producir fácilmente. Según indican, el polímero puede ser utilizado también en algunas zonas donde pues no sea muy asequible la compra del mismo. Las redes para cosechar niebla, pues eso ya lo conocíamos, esa es otra técnica que está siendo muy utilizada en algunas montañas y zonas costeras y secas de algunos países. Recogen el agua del aire brumoso a través de goticas que poco a poco se forman en las redes y caen al suelo o en un recipiente dispuesto en ello. Pero este sistema depende del viento, porque pues si no hay viento, pues esto puede realmente ser muy pobre o la captación puede ser muy lenta. El nuevo algodón recubierto, sin embargo, puede funcionar sin viento. Además, las fibras de algodón recubiertas con este polímero se pueden colocar directamente donde se necesite el agua, como el suelo cultivado o las zonas, como acabamos de decir, en zonas desérticas, en fin. Esto de las redes de niebla pues se utiliza mucho en zonas donde pues hay páramos, que no me las tenemos, pero que no tienen mucho problema con la cuestión del agua. Pero podría darse en zonas cuando llegue pues el fenómeno del Niño y podamos tomar como ejemplo lo que ellos están haciendo de captación del agua por medio de redes. Bueno, vamos a oír un documental, un programa radial muy interesante acerca del fenómeno del Niño. Recordemos que todo esto que estamos diciendo y hablando acerca de técnicas de captación, de cosecha, de todo esto del agua, viene relacionado precisamente con esto que desafortunadamente va a llegar, que es del fenómeno del Niño, y que en algunas zonas del país y del mundo todavía no están preparadas para afrontarlo. Así que vamos a ver este programa. Muy interesante lo del fenómeno del Niño. En América Latina, inundaciones y sequías, según la zona, se repiten ciclos de entre 2 y 7 años y en estos momentos está volviendo a amenazar la zona.

La leche materna es el mejor alimento para los niños menores de un año. Un mensaje de Nestlé de Colombia S.A. A gusto con la vida. Y ya saben, jóvenes, vivan su vida, aprovechen el tiempo y recuerden que el tiempo es oro y quien lo pierde, pierde un tesoro. ¡Profe, profe! ¿Ajá? ¡El tiempo es agua! ¿Mm? ¡Dígalo así! ¿Cómo dices, muchacha? Que el agua vale más que el oro y es nuestro mayor tesoro. El agua es vida, el agua vale más, muchísimo más que el oro. ¡Basta ya! De minas a cielo abierto. Con Copicrédito, sus sueños se convierten en realidad. Una realidad que le permitirá adquirir su vehículo nuevo o usado con las tasas de interés más bajas del mercado. Financiamos hasta el 100% del vehículo nuevo y hasta el 80% del usado, cuyo modelo no supere los 4 años. Conozca todos los beneficios de tramitar su crédito con nosotros. Ingrese a copicredito.com.co o comuníquese con nosotros al 018000 110490 o al PBX 437-9200 en Bogotá. Copicrédito lo hace posible. ¿Sabías que la temperatura global y el nivel de los mares han aumentado de forma más acelerada que nunca en la historia de la Tierra durante el último siglo? Hablemos de medio ambiente y de la manera como podemos contribuir a conservarlo. Eco Report, fin de semana. El espacio de Fundecopi Radio dedicado a conocer, aprender y desarrollar habilidades que ayudan a cuidar nuestro entorno. Todos los sábados a las 8 de la mañana. Conduce el biólogo marino Jorge Donoso. Bueno, íbamos ahí acerca del tema del fenómeno del niño, de cómo las políticas desafortunadamente a veces no traen consigo soluciones, sino solamente promesas de campaña y política. Pues bueno, aquellos que votaron por Santos, ahí está la solución y ahí está las consecuencias de no haber hecho absolutamente nada. Después de una época de lluvias grandes, de inundaciones, que no se hizo nada. Todas las promesas que se hicieron desafortunadamente no se cumplieron. Y después de ahora, con el otro extremo que es la sequía, tampoco se están haciendo. Así que la mejor forma de todo esto no es esperar que el Estado haga algo, sino que nosotros mismos, las comunidades que están viviendo este tema, pues se pongan las pilas y el trabajo a realizar estrategias de poder llevar esto a feliz término y más que todo llevarlo, aprender de él y pues que sea casi que una alternativa de tener memoria, ¿no? Somos un país de no tener memoria y un país que no tiene memoria va a ser condenado a repetir sus mismos errores. Así que si las comunidades que viven esto ahora no aprenden de ello, pues más adelante van a repetir lo mismo, porque este fenómeno se va a volver a repetir, las lluvias van a volver a repetirse, las inundaciones van a volver y la sequía a sí mismo. Así que si usted que no está preparado para ello y no aprende de esto que nos está pasando, pues desafortunadamente no estamos haciendo nada. Vamos a ir un poquito a la historia de esto que se llama captación de agua. Hablamos mucho del tema, acaban de escribirme precisamente el tema aquí por Facebook acerca de bueno, y qué es esto de captación, porque hablamos de captación y de cosecha, en fin. Pues bueno, captación es lo mismo de cuando usted toma algo, ¿sí? lo toma de alguna fuente. La técnica pues son diferentes, pero lo toma para un fin. ¿Y ese fin cuál es? Pues la agricultura, uso doméstico, hogar, en fin, agricultura o agropecuaria. Y el de cosecha es aquel que usted lo hace pero con un fin de producción, es decir, lo toma y le está sacando jugo a esa captación del agua, no solamente la tiene como un reservorio, sino que la toma para utilizarla a riego, para cultivar el maíz, como lo escribimos ahora con el ejemplo y proyecto en Nicaragua, o para cultivar la tilapia, cultivar la trucha, en fin. Así que no uno es sacarle provecho a lo que estamos captando y el otro es simplemente tomar la captación y llevarla con un fin de uso normal, ya sea de uso doméstico o la parte de reservorio cuando llegue la época de sequía. Desde la antigüedad el hombre ha tenido esto. Esto no es inventado por investigadores actuales ni nada de ese tema. Obviamente el establecimiento de estas zonas antiguas pues eran áridas, semiáridas. Recordemos que la humanidad comenzó en estas zonas de Egipto y Mesopotamia, y todas esas zonas eran áridas, no tenían gran cantidad de lluvias. En el desierto de Negev, por ejemplo, ahora que hablamos de Israel, han sido descubiertos sistemas de captación de agua de lluvia que datan de más de 2000 años antes de Cristo, consistentes en el desmonte de zonas para aumentar las correntías superficiales que eran entonces dirigidas a predios agrícolas en las zonas más bajas. Ya posteriormente la civilización maya, en el año 1000 antes de Cristo, se desarrollaron los chultones. Los chultones eran un sistema de captación y almacenamiento pluvial de río, compuesto de una cámara subterránea en forma de una botella, con unas entradas rodeadas por delantales enyesados, que dirigían el agua de lluvia hacia su interior durante las estaciones lluviosas. Estas construcciones se daban en las zonas donde no existían lagunas típicas de la península de México, de Yucatán. En la época romana, por ejemplo, la vivienda de las clases altas, conocidas como domus, incorporaban un sistema para la captación de aguas de lluvia. No muy técnico, pero más o menos que yo le escribí ahora acerca del Pacífico en la zona del Chocó. La casa se articulaba alrededor de un patio interior en el cual se disponía un estanque que almacenaba las aguas de lluvia que recogía el coplovium o ese patio interior. Zona de la cubierta donde con una pendiente de los faldones orientaban hacia el interior. Era habitual que el iplivium o patio interior estuviera conectado con una cisterna dispuesta por debajo de él, que hacía las funciones de depósito cerrado. Es algo así como una escalerita que se conectaba directamente con los techos de esas casas, que cuando caía el agua por escorrentía formaba como una cascadita que llegaba precisamente a ese, digámoslo así, como esa piscinita interior o patio interior, y allí se almacenaba el agua, y obviamente se hacía con fines de uso doméstico, para la comida, para el baño, en fin, para todo esto. Los árabes perfeccionaron el sistema de almacenamiento de pluviales con los ajibes. Ese término viene del árabe al-yubub, que significa pozo. Estos depósitos, la mayor parte de las veces enterrados o semienterrados, se alimentaban de la lluvia que reconducían cubiertas, patios y canales. Se construían con ladrillo y argamasa, y la cara interna se revestía de cal, arena, arcilla roja, óxido de hierro y resina lentisigo. Recordemos, mire, que los materiales, hablando anteriormente o al comienzo del programa, que los imaginamos como estructuras grandes, pues realmente son materiales muy muy muy sencillos y muy baratos. Y estas zonas o estas construcciones se presentaban más que todo en zonas mediterráneas áridas, muy resistentes a la falta de agua, para evitar precisamente filtraciones y la putrefacción del agua. O sea, esas estructuras de argamasa y ladrillo, y que estaban revestidas de cal, arena y todo esto, lo hacían precisamente para que esta agua que se recogía, pues obviamente no se dañara por putrefacción. Tal la perfección de la técnica de estos sistemas de abastecimiento de agua a toda la ciudad, que siguieron en funcionamiento muchos siglos hasta la implementación del sistema de agua potable de red. O sea, actualmente, como lo que conocemos de sistemas de red, de acueducto, de alcantarillado, precisamente viene de estas técnicas hechas antiguamente por los árabes y por los romanos. Muchas de las ciudades actuales, como el caso de España, en Cáceres, Almería, Granada, se conservan gran número de estos aljibes, precisamente por la influencia de los árabes en los siglos I y II. Obviamente se dejaron de utilizar a mediados del siglo XX criterios de sostenibilidad que estaban provocando una revitalización de ese tipo de sistemas en la actualidad. Pues como todo, llega la tecnología, llegan otros tipos de materiales y esto hace que todas estas técnicas empiezan a desaparecer, pero es muy importante tenerlas en cuenta nuevamente a raíz de lo que estamos viviendo y tratando de imitar esos bajos costos, podamos hacerlos en zonas, veredas, en poblaciones muy pobres y podamos sacarle buen uso a esto. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo nuestras comunidades indígenas por muchos siglos y décadas han venido aprendiendo por medio de los antepasados cómo se captaba el agua, cómo se cosechaba el agua y que se transmitía de generación en generación. Es el caso de los Kogis de la Sierra Nevada de Santa Marta, cómo ellos han aprendido a experimentar y cómo han podido aprender de los grandes periodos de sequía y cómo han aprendido a vivir sin lluvia en esos meses, siempre y cuando han podido cosechar y captar el agua antes de esto. Decían ellos que la mejor opción es usar el agua captada sin desperdiciar nada. Probablemente usted dirá, ¿por qué no perforamos un pozo? Usted no. Lo que está haciendo actualmente el gobierno y los grandes políticos en este país con lo de la Guajira, pues es una buena opción, pero haciéndolo apuradamente, como es el caso actualmente con una emergencia, nos va a costar una fortuna. O sea, y les está costando una fortuna. El agua subterránea siempre es, siempre va a estar allí y se puede aprovechar para complementar el agua lluvia, sus grandes necesidades y posibilidades. Cavar un pozo es una de las técnicas para captar agua subterránea y es muy costosa. Sí, es muy costosa. Y lo que siempre decimos, bueno, pero es que esta técnica es muy cara, pero es que podemos implementar esto, pero es que esto es muy caro, traer aquello es muy, muy caro, pero estamos haciendo una técnica actual que es hacer perforación para pozos subterráneos de agua y eso es una técnica demasiadamente costosa. Hay otras prácticas que usaron nuestros antepasados, lo que acabamos de decir. En sequías largas, algunas de las más aprovechadas son realizar, obviamente eso pues no se va a hacer todo en todas las zonas, rituales para solicitar agua. En otras, captar agua de la neblina, lo que acabé de comentarles anteriormente de las redes. Condensar el vapor para captar agua y manipular las nubes para forzar la lluvia. Pues algunas de ellas pues obviamente no son muy dadas, como el caso del ritual, pero es muy importante conocer que nuestros antepasados hacían como un cambio de regalo, un ritual donde le daba a la naturaleza un ritual de cantos, de oraciones y algunos de ellos de mantenimiento de la naturaleza, del cuidado de los animales y plantas. Y a cambio pedían precisamente la captación del agua o la llegada de lluvias para poderlas tomar y que en las épocas de sequía obviamente no sufrir esto de la falta del agua. La mayor parte de las zonas del Pacífico sufren o tienen gran cantidad de neblina durante alguna época del año. Esta neblina pues se da por cuestiones de enfriamiento del aire, cambio de temperatura de una zona a otra. Y esta neblina, como es el caso de algunas zonas indígenas del Perú, del Ecuador, han aprendido a captar esta agua y atraparla por medio de redes y después tomarla para su posterior toma cuando llegue la sequía. Estas trampas, digámoslo así, en las últimas décadas se han hecho de forma más avanzada, ya no son redes muy, muy antiguas con materiales que se dañan muy fácilmente, sino que son redes ya plásticas donde proveen el agua, toman el agua principalmente para el consumo humano y su provisión de agua es limpia y no es muy costosa. le daba a este mecanismo una ventana amplia sobre otras, muy costosas obviamente. Sin embargo, sus altos costos de instalación inicial y de mantenimiento, por ejemplo por ventarrones, por vientos fuertes, impiden su desarrollo a gran escala. Por eso hay que hacerlas más que todo en comunidades pequeñas donde puedan sacar el provecho de estas redes de toma de agua en zonas de neblina. En otras, por ejemplo, en otras zonas, lo que hablábamos ahora, lo que hacen es indicar o prever por medio de un pronóstico de clima. Las comunidades campesinas andinas, por ejemplo, manejan una serie de indicadores o señas que les ayudan en sus labores agropecuarias. Es decir, en su crianza de la vida diaria, el pronóstico del clima es solamente una parte de este proceso. Muchos de estos indicadores fueron recogidos según la experiencia local, por medio de su trabajo diario de la agricultura. Y pues obviamente estos indicadores llevan a que cada región maneje sus propias predicciones. Pues yo sé que cada país maneja su sistema de manejo de clima, etcétera, pero es muy importante conocer que estas regiones locales, indígenas, campesinas, también manejan su parte o sus señales, donde le da la parte de decir que esta época va a ser de lluvia, la otra va a ser de sequía, y esto les permitiría precisamente ubicar todas estas técnicas ancestrales para la captación de agua y por lo tanto poder prever cuando llegue la época de lluvia, tomar esta cantidad y abastecerse y mantenerlas en reservorios, y posteriormente pues cuando llegue la sequía poderlas tomar. Así que es muy importante conocer estos indicadores en estas zonas para que pues obviamente podamos manejar lo que es la captación del agua. Existen tres instancias para captar el agua lluvia en zonas campesinas e indígenas. La primera, la más fácil, la que acabamos de describir, la que cae del techo, la que puede captar usted por medio de algunas canaletas y traerlas a unos bidones de plástico. La otra, captarla por escorrentía, es decir, el agua que cae sobre el terreno y comienza sobre la tierra, y que esa usted la puede tomar por medio de canales naturales de tierra, también hacia un pozo o hacia un reservorio, una represa, esas represas que hablamos ahora, pilotos. Y aquella que no logremos captar, esa escorrentía de nuestro predio, va a ser hacia la quebrada o el río más cercano. Este curso de agua también puede traer aportes desde otros sectores. Para atrapar estas aguas se requiere una concesión, obviamente autorizada, para poderla captar. Entonces, poder captar esta agua de esas tres formas, lo que acabamos de decir, la podemos hacer de varias formas: por canaletas en nuestras casas, y llevarlas a bidones. La escorrentía, poderlas hacerlas por canales de tierra hacia una piscinita o hacia un pocito donde pueda llegar esa agua, y así tener la cantidad de agua que necesitemos para nuestras necesidades diarias. Así que vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos nuevamente aquí a Corre por Fin de Semana. Con Copy Crédito, sus sueños se convierten en realidad. Una realidad que le permitirá adquirir su vehículo nuevo o usado con las tasas de interés más bajas del mercado. Financiamos hasta el 100% del vehículo nuevo y hasta el 80% del usado, cuyo modelo no supere los 4 años. Conozca todos los beneficios de tramitar su crédito con nosotros. Ingrese a copycredito.com.co o comuníquese con nosotros al 018000-110490 o al PBX 437-9200 en Bogotá. Copy Crédito lo hace posible. Estás escuchando fundecopiradio.fm. Transforma tus sentidos. Bueno, vamos a ver un reporte muy interesante acerca de este problema de agua que también están viviendo los países centroamericanos. Recordemos que no solamente es un problema ambiental local colombiano, sino nos afecta a todos. Está toda Sudamérica, desde Chile hasta Colombia y obviamente Centroamérica. Así que vamos a ver este informe bien interesante acerca de los problemas que están viviendo algunos países en Centroamérica y de cómo podemos aprender algo de lo que está sucediendo también con ellos acerca del agua. Pues mi querido Jorge, esta crisis que vive Honduras y Nicaragua, pues hasta ahora estos países son los más afectados. La sequía ha provocado la muerte de miles de reses y dañado parte de la producción agrícola. Algunos gobiernos ya han aprobado paquetes de ayuda económica a miles de familias y la importación de maíz a los Estados Unidos. José Antonio Velázquez, director del COPECO en Honduras, nos explica cómo se está luchando contra esta grave crisis que está afectando a Centroamérica y parte de Latinoamérica. La Comisión Permanente de Contingencias COPECO inició acciones orientadas a brindar asistencia alimentaria de manera inmediata. Estamos hablando de más de 76 mil familias, han habido pérdidas y reducciones drásticas en la cosecha de alimentos y de los cultivos, principalmente de granos básicos. Desde la semana pasada hemos estado ya llegando a las familias. Llevamos ya el apoyo a 24 mil familias. Toda Centroamérica está afectada. ¿Hay planes conjuntos entre los países para afrontar esta crisis o cada país está poniendo en marcha un plan de acción propio? En Nicaragua hay efectos de este fenómeno que está vinculado a esto del cambio climático y los efectos del Niño. Entonces, con Nicaragua han manifestado el interés de compartir las experiencias y las acciones que el gobierno de Honduras está desarrollando. Entonces ya vamos en camino a trabajar planes de manera articulada y conjunta. Compartimos el mismo territorio que está afectado por el lado de la frontera. Como usted dice, el cambio climático, el Niño son dos de las causas de esta sequía, pero también la deforestación. ¿Honduras está poniendo en marcha algún plan para luchar contra la deforestación? Estamos hablando de zonas que presentan un alto grado de afectación ambiental, de degradación. Hay un déficit del recurso hídrico bastante acentuado. Lo que pretendemos es que de esta crisis generar una oportunidad, sino de la parte de acciones de reforestación. Consideramos que de mantenerse estas acciones de manera sostenida, podamos contribuir a generar recuperación ambiental y productiva también en la zona. Así también algunos expertos atribuyen la sequía a la deforestación. Un estudio publicado por la FAO en el 2011 sobre la situación de los bosques en el mundo indica que en Centroamérica la deforestación aumentó de 54 mil a 74 mil hectáreas anuales en las últimas 12 décadas. O sea que la situación también en estos dos países, Honduras, tanto en Honduras como Nicaragua, pues la situación de la sequía también los ha afectado. Así es, mi querido Nelson, tú sabes que ese es un problema, como decía ahora, donde desafortunadamente afecta a todos los países. Obviamente unos están más preparados que otro, unos están más adaptados a este sistema, aprende precisamente de lo que la naturaleza les llama, les dice, mire, aquí hay que hacer esto, trabajen de esta forma, aprendan sobre lo que les estamos enviando. Y bueno, si no aprendes, pues desafortunadamente estamos condenados a repetir lo mismo cada vez. Y lo que nos decían nuestras mamás, pues no quejarnos, ¿no? Porque si ya les envié y no aprenden, entonces ¿cómo hacemos? Tendrá que de alguna manera soportar a pesar de todo aviso, toda advertencia que se ha hecho. Bueno, pero como a mucha gente en este país le interesa son las cosas inmediatas, ¿sí? Y un ejemplo clásico es el dolor de cabeza nuestro. Nosotros cuando nos da un dolor de cabeza lo que primero hacemos es una pastilla para que nos pase el dolor de cabeza. Pero nunca hacemos un trabajo de decir, bueno, ¿qué lo provocó? ¿Y qué podemos hacer para que no nos vuelva a pasar? No para tomar la pastilla, sino para que no nos vuelva a dar dolor de cabeza. Pues bueno, a raíz de esto, pues hay que comenzar diciendo que las políticas del Estado actualmente están enfocadas única y exclusivamente a hacer pozos subterráneos, como lo que les acabo de describir de los desiertos. Y lo están haciendo actualmente en La Guajira y lo siguen haciendo, y bueno, les costará una fortuna, pero para ellos es la inmediatez, es como el día a día, hagamos ya algo porque es lo que necesitamos. Entonces, como es esto así, ya acabamos de hacer una descripción natural, como es la captación del agua, la cosecha del agua, haciendo un resumen de lo que hemos dicho. Hemos aprendido de los parachutes de los africanos, de los paracaídas, una forma muy práctica y muy muy artesanal para captación de agua. Y bueno, ya empezamos a hablar de lo el polímero en los algodones, que también es una forma, pues algo así barata para poderlo hacer. Y a raíz de lo que está pasando, la forma más práctica y la más inmediata de captación de agua para poderla llevar a las personas que necesitan agua es la toma del aire, la toma del agua del aire, ya que el agua está evaporada y la podemos captar de ahí. Por lo tanto, vamos a describir tres técnicas, una de las tantas que hay, pero las más importantes actual que hay en el mercado, que existen, que hay empresas que las realizan, que existe la maquinaria, los equipos para hacerlo, y podemos precisamente tomarlos para poderles llevar agua a estas regiones, tal como le gusta al Estado, inmediatez. La atmósfera terrestre tiene una gran cantidad de agua, muy variable según las zonas del planeta. Durante más de 10 años los científicos han estado trabajando para extraer este recurso natural directamente del aire. Ojo, más de 10 años. Los mayores avances en este campo se han obtenido después de observar los mecanismos de supervivencia, lo que ya dije anteriormente, del escarabajo del desierto de Namib en África. Este insecto es capaz de sobrevivir en un hábitat donde la temperatura llega a alcanzar los 60 grados centígrados y las precipitaciones son muy bajas, entre los 20 y 85 milímetros al interior, y siempre en verano, ojo. El escarabajo del desierto de Namib está protegido por un caparazón rugoso, y cada una de las protuberancias es hidrófila, o sea, atrae el agua, y el resto del caparazón es hidrófobo, repela el agua. Observando este escarabajo, los científicos llegaron a la conclusión o determinando que este animal, durante la mañana, el escarabajo se sitúa en cualquier lugar elevado y captura la niebla que hay en la superficie del desierto con la única ayuda de la brisa. El agua forma gotas en las crestas de este caparazón y se desliza después por el resto de su caparazón hidrófobo directamente hacia su boca. Existen varios inventos basados en este animal tan resistente a las sequías. Mire que tenemos que aprender precisamente de las oportunidades que nos da la naturaleza en los diferentes animales y plantas que hay en estas zonas áridas para poder decir cómo podemos inventar algo que nos traiga el agua en zonas donde hay mucha sequía o donde no hay agua. Uno de estos inventos tomados de este animal que tiene que ver con el escarabajo de Namibia es una aplicación enfocada a la agricultura en climas áridos, lo que hacen los israelitas en su país. Se han desarrollado también diferentes modelos en tejas basados en este animal, ojo, tejas para las casas. Este sistema es mucho más eficaz que cualquier tecnología que haya desarrollado el hombre para capturar el agua de la atmósfera, del aire, sin consumir energía. Ojo, porque yo puedo tomar y tener un aparato que haga eso, pero me toca sacarlo o me toca hacerlo con energía. El aparato no va a funcionar solo, y la energía tengo que sacarla de algún lado. Y si es una zona árida, pues toca o hacerlo con corriente alterna o tomarlo de la energía solar. Pues bueno, estos sistemas se han hecho para capturar el agua del aire sin consumir energía. Existe una empresa que se llama NBD Nano, que que está en Estados Unidos, donde ha desarrollado unas botellas capaces de capturar el agua potable que hay en el aire y almacenarla. Las botellas pueden utilizar una batería o célula solar para acelerar la captura y filtrado del agua. Desea naturalmente puede hacer una captación normal, de no mucha agua, pero si le colocamos una pila basada en energía solar, que en los desiertos existe a gran cantidad, podía acelerar esa captura y ese filtrado mucho más rápido. La tecnología, una vez perfeccionada, se podría instalar a cualquier parte, favoreciendo el uso del agua directamente de la atmósfera. Esto podría suponer un ahorro energético considerable debido al transporte del agua, paliar los problemas de agua potable que existen en muchos lugares del mundo y que actualmente están afectando a miles de personas a raíz de este cambio climático y de estos fenómenos que están llegando, como ese fenómeno del Niño, a diferentes zonas del país. Dice la empresa NBD Nano que estima que se puede cosechar 3 litros de agua por cada metro cuadrado en una sola hora. Ojo con eso, 3 litros de agua por cada metro cuadrado en una sola hora, llegando a acelerarlo con una batería de este tipo, batería solar, hasta casi 10 litros de agua por metro cuadrado en una hora. O sea que usted puede hacer el ejercicio en su casa de cuánta área hay en La Guajira, de cuánta área hay en Córdoba, de cuánta área hay en Sucre, de zonas áridas, secas, donde el ganado se está muriendo, donde las cosechas se están dañando y donde por cada metro cuadrado podríamos capturar 10 litros en cada hora. Esto podría solventar obviamente la escasez que existe en este momento de reses muertas por falta de agua, por cosechas destruidas por falta de riego y obviamente los niños muriéndose en La Guajira por falta de alimento y por falta de agua. Así que aquí hay una técnica pues que podríamos actualmente utilizarla para este tipo de aire. Pasemos a otro mucho más técnico, o sea mucho más avanzado, pero igual estamos diciendo que si estamos utilizando gran cantidad de millones de pesos en perforar pozos para sacar agua subterránea, pues ¿por qué no hacerlo con esto? Estos aparatos fue hecho por unos holandeses, se llaman aerogeneradores, para obtener agua del aire con el mismo fin. Esta idea totalmente novedosa se está probando actualmente en el desierto de Abu Dhabi. Abu Dhabi es un desierto donde están los jeques árabes, como para variar tienen mucha plata, pero aquí también las tenemos. Lo que pasa es que está mal repartida, pero la tenemos también. Y el Estado también tiene mucha plata para hacer este tipo de cosas. Y el invento consiste en capturar el agua existente en el aire mediante molinos de viento y bombardearla a depósitos de donde se filtra y se purifica. Para ello se conduce el aire a una turbina donde se calienta para producir el vapor. Y el vapor después pasa por compresor que la condensa y después obviamente la pasa a la parte líquida. El inventor se llama Marc Perret. Este vio la enorme cantidad de agua que se podía producir o que podía producir su aparato de aire acondicionado. O sea, él vio, o sea, ¿de dónde nace la idea? Él dice, yo vi la gran cantidad de agua que se producía, un aparato de aire acondicionado en el Caribe. Entonces lo que hizo fue montar el prototipo con una potencia, o sea, él montó el aparato prototipo con una potencia de 30 kilobytes que es capaz de producir de 500 a 800 litros de agua al día con el aire seco del desierto. Este investigador estima que con una torre se puede llegar fácilmente a producir 1000 litros. Es decir, con el prototipo pequeño de 30 kilovatios que producía 500 a 800 litros de agua. ¿Qué es lo que hacía? Funciona como una turbina, como esos ventiladores, donde al promover el viento, ¿sí?, hace que se capte ese aire mucho más rápido, no tan natural como la botella que acabamos de describir. es mucho más acelerado porque el viento hace que se produzca más cantidad de aire, y ese aire llegue a un condensador y posteriormente se capture el agua. Como decía, él puede producir fácilmente haciendo una torre mucho más grande de 1000 litros, ¿sí? Y como es de viento, se podría utilizarlo con energía de dos fuentes: eólica, por el viento que trae. Recuerda que los desiertos tienen gran cantidad de viento también. En la Guajira hay mucha cantidad de viento. Y también por energía solar, para que este aparato pueda solventarse él mismo. Para que el sistema funcione únicamente, se requieren velocidades de viento de 24 kilómetros por hora. Muy poquito. El proceso es simple y se había experimentado con muchos diseños. Este es el primero que utiliza turbinas eólicas, que tienen como ventaja su utilización en zonas donde no hay electricidad y que funcione únicamente con energía renovable. O sea, lo que acaba de describir, de hacerlo en zonas como la Guajira, donde hay mucha cantidad de viento, donde hay mucha cantidad de sol, y se puede utilizarlo precisamente para que estas turbinas puedan captar este aire y convertirlo por condensación a agua para tomada, y tomada de agua purificada. Esa agua es totalmente tratada, en ningún momento viene contaminada, y puede utilizarlo usted para consumo local, doméstico, en el caso de la Guajira, para las reses, en fin. Vamos a finalizar con otro proyecto bien interesante, hecho por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Lisboa, donde han creado por primera vez una batería, ojo con esto, una batería de papel que obtiene su energía mediante la electrólisis del agua. ¿Por qué traigo a colación este tema de energía con agua? Pues a raíz precisamente de que estamos captando esta agua, podríamos también obtener la energía para así recargar baterías y tener también energía para nuestros hogares. Pues mira qué importante, la mayor novedad es la posibilidad de obtener energía de la atmósfera, la que estaba usted y yo viviendo en este momento, y se tiene un porcentaje de humedad del 40% o superior, permitiendo así que este papel se recargue y así poder tener energía para aparatos electrodomésticos, llámese celulares, televisores, en fin. Los investigadores esperan que pronto esa tecnología esté disponible para el uso de dispositivos, teléfonos, aparatos médicos, etcétera. Recordemos que estas zonas también son muy dadas a tener deficiencia energética, y que los hospitales, al tener gran cantidad de niños y personas enfermas, necesitarían de pronto energías alternativas para tener sus aparatos en uso normal, sin tener cortes de energía cada tanto tiempo. Vamos entonces a finalizar con el uso, recolección del agua en nuestra vida normal, en nuestra vida cotidiana. Hemos hablado ya de los aparatos, ya hemos descrito pues estas técnicas, esto que se ha hecho a nivel del mundo, a nivel de tecnologías, a nivel de investigación en las diferentes instituciones y universidades del mundo. Asimismo, experiencias que se han tomado de países en África, aprendiendo de nuestros ancestros indígenas, de las culturas de la humanidad, los egipcios, los romanos, los árabes, con sus técnicas también de captación de agua. Y bueno, todo eso tendría que llevarnos precisamente a concluir para este programa en el día de hoy, de cómo podemos sacarle uso precisamente a estos momentos que hay sequía, de poder abastecernos del agua, un bien preciado, un bien que no tiene todo el mundo, un bien que es único, que es en este momento imposible de sacar de otra forma. Siempre hablé en el programa del agua, que podíamos vivir sin energía, sin luz, sin los aparatos que tenemos, en fin, todo esto que vivimos el día a día, pero que con el agua era una forma imposible de hacerlo. Y que en épocas de sequía, pues precisamente hay que aprender de cómo podemos tomarla para no cometer los errores de que, pues, que en este momento el país está viviendo y que se viene y que se va a incrementar con el fenómeno del niño, y que una forma sería práctica de todas estas ideas que acabamos de hablar hoy, de todas estas ideas que vienen de la universidad, de los institutos de investigación, de las experiencias de países de África que viven toda la época del año con sequías, y podíamos aplicarlas en nuestras zonas regionales de Colombia, la zona Caribe, la zona céntrica y algunas partes del sur de Colombia. Así que pues hablemos de cómo podemos nosotros ahora en la ciudad, ¿sí?, poder utilizar, poder sacarle uso, o no sacarle uso, sino más bien como poder aprender de ahorrar agua, de poder un poco de traer también estas experiencias y de vivir el día a día con todos estos aparatos que a veces nos lo vimos por publicidad, que vemos en sitios de hogar como Home Center, en fin, donde podemos sacarle uso también para el ahorro del agua, pero no ahorro a veces ya desde el punto de vista económico, sino ahorro también desde el punto de vista de recurso limitado como es el agua, ¿sí?, de no desperdiciarlo porque no es ilimitado. Ayer precisamente oía un informe que sacaba el Ministerio y el IDEAM acerca de que Bogotá solamente tiene capacidad de agua para 10 años, que después de 10 años no sabemos de dónde vamos a sacar el agua. Así que es importante también prepararnos nosotros para un tipo de situación de esas, que al no tener el agua, bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros sin agua? Viviendo nosotros en ciudades. Entonces, aparte del uso que hacemos continuamente del agua para nuestras diferentes tareas domésticas, hay que decir que podamos utilizar el uso del agua lluvia también en nuestro hogar. Podamos aprender también de captación de estas comunidades, hacerlas también nosotros en nuestros hogares, en nuestras casas y apartamentos. Sacar algunos bidones en la terraza o hablar con la administración del conjunto para captar esta agua en alguna reservorio que hagamos nosotros, o que nos unamos como residentes de un conjunto para poderlas captar cuando caen esos palos de agua, y después utilizar esta agua para consumo doméstico, cisternas, lavadoras, lavado de la loza, en fin, las plantas. Y aunque usted no lo crea, esa agua también es limpia y podría utilizarla también usted para consumo normal. Entonces, aparte de instalar accesorios de ahorradores de agua y mejorar los hábitos de consumo, una manera importante de disminuir la presión sobre los recursos hidrológicos de nuestro país es reusar el agua del hogar y recolectarla de la lluvia. El agua de lluvia y el agua de reuso son dos recursos muy aprovechables en algunos países del mundo. Se puede recolectar y reutilizar el agua manualmente con sistemas sofisticados y técnicos que se podían utilizar y tomar, comprar. Y otros, a pesar de que existe mucha oferta en estos sistemas, hay también sistemas muy baratos que se pueden utilizar para la captación del agua lluvia. El agua lluvia es un recurso valioso que puede ser aprovechado para su uso en el hogar. Las oportunidades de captar el agua lluvia varían dependiendo de donde se viva. Recordemos que si vive en una zona grande, un pueblo, una zona aledaña a Bogotá, pues va a ser mucho más grande y efectiva la captación que si vive en una zona pues más de ciudad, como en apartamentos, centros de complejos residenciales, donde obviamente tendría uno que mirar la parte de comunidad para poderlo hacer. El captar las aguas del agua del agua lluvia, como les decía, por bidones, comprar de pronto estos elementos que se consiguen en Home Center, en otros sitios donde usted puede tomar gran cantidad de agua lluvia y poderla utilizarla después en otra tarea de su vida diaria. Otra forma sería la de disminuir el volumen de las aguas que usted bota, colocar aquellas cisternas que tienen bajos volúmenes de agua para cuando usted baja la cisterna. Igualmente colocar algunas perillas en las regaderas para que cuando salga la presión del agua sea más poquita. Recordemos que en algunas partes, sobre todo en los primeros pisos de edificios, de apartamentos, el agua llega con mucha presión. Así que disminuir la presión disminuiría también el hecho de que no salga mucha agua y usted poderse también bañar sin mucha cantidad. Uno de los factores bien interesantes de este tema es, usted puede comprar una ducha, de esas que llaman de araña, que da la sensación de que usted está bañando con mucha cantidad de agua, pero realmente el agua que a usted le cae es mínima. El fin de estas duchas precisamente es sentir, cuando usted se baña, que se está bañando con mucha cantidad de agua. O sea, que usted ve y se sienta que se está quitando el champú, se está quitando el jabón, en fin, y resulta que no es mucha cantidad de agua. En cambio, si usted utiliza la ducha convencional, de aquella con la que usted recibió el apartamento o con la que usted compró la casa, esa ducha sí está botando realmente la cantidad de agua que le está saliendo. Por lo tanto, si usted le quita ese tapón de presión, pues va a salir mucha cantidad de agua, y la que está desperdiciando pues es mucha también. Por lo tanto, si le pone ese tapón, le sale menos cantidad de agua. Ese tapón creo que ahorra un 50 o más, 60-70%. Y después a esa salida del agua le pone la ducha que le acabo de decir de sentir la cantidad de agua que no es poca, pero usted siente que es mucha. Y la sensación de la araña que le acabo de describir va a ahorrar mucha cantidad de agua en su baño. Y obviamente también en los integrantes de su familia. Los hogares rurales frecuentemente tienen que abastecerse de agua desde ríos o pozos, por lo que el aprovechamiento del agua lluvia podría ser una idea para poder ahorrar. Pues ya sería en aguas rurales, y ya lo describimos ahorita con lo de las escorrentías y los tejados, etcétera. Lo que les dije, utilizar esa agua que usted capta en su balcón o en su zona de residencia, la puede utilizar para el jardín, para sus plantas, para el inodoro, para lavar ropa, y se puede ahorrar más del 60% del agua que utiliza en su hogar. En general, es más económico ahorrar agua instalando accesorios y equipos ahorradores y mejorando los hábitos en cuanto a la forma de recolección del agua. Esos hábitos se mejoran precisamente porque usted compra esos ahorradores. Algunos también se venden para cuando usted lava la loza, que le salga también poquita agua y sienta la sensación de que está recibiendo bastante. Esos ahorradores o esos equipos accesorios, más un hábito mejorado de recolección de agua lluvia, pues hace que usted esté precisamente aportando a esto del calentamiento global, a esto del cambio climático, del fenómeno del Niño, de lo que usted está también viviendo, y podría verse beneficiado en el consumo del agua. No obstante, si bien es cierto que aumenta la eficiencia en el uso del agua al instalar equipos y ahorradores y todo esto, cuando dejamos de captar el agua de lluvia, desperdiciamos un recurso valioso que podríamos aprovechar. Es decir, esto es la repetición de la repetidera, porque sabemos obviamente que estamos desperdiciando mucha cantidad de agua cuando vemos que la lluvia, cuando cae, usted puede utilizar esta agua y sabe que la está desperdiciando, porque usted puede sacarle un buen uso a eso en sus tareas diarias de hogar. Los sistemas caseros de recolección de agua comúnmente colectan agua de la que cae sobre el techo de la casa y se canaliza para un estanque, etcétera, lo que ya acabamos de describir. Para utilizarla en estos lugares simplemente se le pone una llave al tanque, de donde se toma directamente para traerla después a su casa por un sistema de distribución de tuberías, etcétera. Pero ya esto sería muy complicado, más sería más que todo para casas y zonas rurales o zonas aledañas a Bogotá. En la práctica simple sería la que le acabé de describir, de bidones o paneles plásticos en su jardín, en su balcón o afuera de su apartamento, donde simplemente hace que caiga el agua y la pueda tomar. Pues obviamente la captación de estas aguas lluvias hace que la salida también del alcantarillado pues sea también limpia y no sea tan contaminada como la hacemos ahora. Las ventajas de utilizar agua lluvia en zonas urbanas, donde usted y yo vivimos, reduce la necesidad de construir nuevas presas, por ejemplo, protege el flujo de los ríos, pues disminuye la necesidad de extraer aguas de fuentes naturales durante la época de lluvias, reduce los costos de operación y mantenimiento de las redes municipales, pues esto obviamente tiene que ver más que todo con los costos de mantenimiento. Pues en algunas zonas los costos de recolección de agua son muy costosos porque son bastante sofisticados, pero esto obviamente conlleva a que pues sea uno adaptable a lo que tiene en ese momento para poderlo utilizar. Así que es muy importante tener en cuenta que si usted lo hace como una tarea, le puede sacar el uso bastante a sus tareas de hogar y a futuro también el ahorro a nivel económico de la factura del agua. Pues bueno, amigos, espero les haya gustado el programa de hoy. Espero les haya ayudado a conocer un poquito más acerca de esto, de las técnicas de captación del agua, que tiene que ver con la sequía que estamos viviendo. Quiero mandar un saludo fuerte a la gente que se conectó hoy con nosotros, que me apoyó con todas estas ideas que también les acabé de describir. A Wilson Zuluaga aquí en Bogotá, a Álvaro Cío Lemus, a Ricardo Castro, a Diana Bonilla, a Liliana Medina en Campos aquí en Bogotá, y obviamente a Jaime en San José, Costa Rica, que nos mandó estos datos de Centroamérica y de Nicaragua con respecto al tema de las necesidades que ellos también están viviendo del fenómeno del Niño. Así que espero les haya gustado el programa, espero hayan aprendido un poquito más de que podemos sacarle jugo a todo esto del agua, de que observando y viendo que la naturaleza nos da las soluciones a los problemas que tenemos, podemos aprender también a solucionar los problemas de nuestra vida diaria. Los espero el próximo fin de semana con un nuevo programa, con un nuevo tema, aquí en Ecorreport fin de semana. Les mando un fuerte saludo, les deseo un feliz fin de semana y ojo, siempre contentos y siempre aprendiendo con la naturaleza. Que tengan un feliz fin de semana. Hablemos de medio ambiente y de la manera como podemos contribuir a conservarlo. EcoReport, fin de semana. Fin de semana. El espacio de Fundecopi Radio dedicado a conocer, aprender y desarrollar habilidades que ayudan a cuidar nuestro entorno. Todos los sábados a las 8 de la mañana. Conduce el biólogo marino Jorge Donoso. Nos encontramos de nuevo el próximo sábado a las 8 de la mañana. Hasta pronto. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres.